Pues vamos a acomodarnos, hermanos. Se van a liberar algunas sillas. Yo lo voy a invitar a que se acerque, se quede más pegado a donde se escuche mejor. Mire que el hermano Iván dice las malas lenguas, que habla bien rápido y a veces no se le entiende. Así que si usted gusta, puede acercarse y tomar un mejor lugar. Pero vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor que tenemos esta noche. Yo sé que el Señor nos va a hablar y creo del Señor que es mensaje de Él y va a sacudirnos esta noche. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Hoy vamos a empezar con una oración. ¿Amén? Bien, oremos todos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites, Señor, estar en tu casa para alabar, para bendecir tu nombre y sobre todo para disfrutar de tu presencia, Padre amado. Gracias, mi Señor, porque nos permites estar en tu presencia y adorar. Y podemos disfrutar, Señor, de tu mover, podemos disfrutar de tu fragancia, Señor. Pero esta noche también queremos escuchar tu voz. Y yo hoy bendigo, Señor, el mensaje que tienes para mis hermanos. Y bendigo a cada uno de mis hermanos que lo van a escuchar, Padre. Te ruego que tu palabra sea poderosa y haga todo lo que tenga que hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ato todo espíritu inmundo, Señor, y toda obra del diablo que quiera distraernos, que quiera robarnos la bendición, que quiera alejarnos del mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y te ruego, Padre eterno, que el mensaje dé fruto en nuestros corazones y las transformaciones que has comenzado en esta casa, Señor, sigan siendo presentes y sigan avanzando, Padre eterno, hasta que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Me pongo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que tú hagas todo lo que quieras hacer, que tú obres en la vida de mis hermanos y en mi propia vida, y te muevas y te manifiestes después de este mensaje o durante el mensaje, para que podamos salir transformados, renovados y con nuevas fuerzas de este lugar. En el nombre de Jesús reprendo el cansancio, toda distracción, todo sueño. Sabe que vengan cansados mis hermanos, pero en la presencia del Señor hay nuevas fuerzas y tendremos nuevas fuerzas para escuchar el mensaje, y nada nos apartará de tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Si usted está cansado, declare nuevas fuerzas y no se me duerma, no se me distraiga. No tome la silla para relajarse, sino que tomemos nuevas fuerzas en él. Amén. Mateo 6:24. Nos vamos a ir derechito. Mateo 6, capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. ¿Lo tenemos? Bien. No le haga caso a la pantalla, porque de la pantalla no es el 24. Bueno, vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tome su lugar, hermano. El día de ayer, mientras leías mis devocionales, el Señor traía un pasaje a mi mente, y ahora sí, de esas veces que dicen, no lo deja ese pasaje uno en paz, y ahí lo traía, y ahí lo traía, y yo lo traía. Cuando hablaba en la mañana con el pastor y veía que iba a pasar, yo le decía al Señor, tengo bien presente lo que me diste, pero no entiendo bien el mensaje. Y ahí tuve que apartarme un rato para orar. Y bien lindo mi Señor me daba la explicación al pasaje. Y yo quise empezar con este versículo porque es un versículo que todos nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Y nos queda muy claro que no se puede servir a ¿cuántos? Y en esta iglesia queremos ser una iglesia que sepa servir. ¿Estamos de acuerdo? No podemos servir a dos señores. Pero la segunda parte de la declaración está interesante. Porque más claro que el agua, el Señor dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. De tal forma que alguien que sirve a Dios no puede estar atado a cuestiones de riquezas. No tanto a que esto sea rico, sino más bien a cuestiones de dinero. Porque aquel que sirve al dinero, que está esclavo del dinero, que su señor es el dinero, no puede servir bien a Dios. La Biblia es clara al decir que nadie puede servir a dos señores. Pero es más específica cuando, después de declarar que nadie puede servir a dos señores, es más claro al decir que nadie puede servir a Dios. ¿Ya? ¿Y a qué? a las riquezas. ¿Amén? ¿Queda claro? Los dejé así como que... Bien, vamos a ir a otro pasaje, hermano. No se me espante, lo vamos a ir viendo. Marcos 14. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 5. Este es el pasaje que el Señor me tenía ahí y no me lo quitaba, y no me lo quitaba. Y quiero que lo veamos juntos. Dice, me va siguiendo con su vista. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, ¿de mucho qué? ¿De mucho qué? De mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo? ¿Y cuánto valía el perfume? ¿Y le importó? ¿Y estaba haciendo algo bueno para el Señor? Hizo algo tan bueno y tan agradable para él que el Señor mismo dijo, siempre que se predique este evangelio, se va a hablar y a recordar lo que esta mujer hizo. Porque la mujer hizo algo que a Jesús le agradó y le sirvió sin importar que ese perfume que ella tuvo que entregar, ¿cuánto costaba? Mucho precio. ¿Le importó? ¿Por qué esta mujer no tenía problemas con esa parte? Con la parte del dinero, de los costos, no era algo que fuera su Señor. De tal forma que ella fue y pudo destruir algo que era valioso para ella y para todos y entregárselo al Señor. Pero vamos a seguir leyendo, vamos al 4. Amén. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿qué dijeron? Lean el 5. Y entonces nos topamos con un personaje que sí tenía cuestiones con el dinero y la Biblia enseña. La Biblia enseña que, bueno, en este pasaje no lo narra, pero en otro paralelo dice que Judas fue el que dijo. Y dice la Biblia que no era que Judas tuviera preocupación por los pobres, sino que Judas tenía problemas con él, con el dinero. Y cuando esta mujer va y derrama algo valioso para Dios, lo que él ve es un problema, porque su Señor no era Jesús, su Señor era él. Y dice, ¡ah, qué desperdicio! ¿Cómo es posible? Este perfume valía un chorro de dinero, valía como 300 denarios. Y mira lo que acaban de hacer, lo acaban de destruir. Y mientras yo meditaba en este pasaje y le pedía al Espíritu Santo que me explicara, me decía, es que aquí hay una escena en la que se puede ver un corazón que no tiene problemas en derramar algo que es valioso para su Señor contra alguien que sí tiene problemas para derramar algo valioso para el Señor. De tal forma que la Biblia enseña que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquel que va a poner primero las cuestiones monetarias antes que a Dios, difícilmente puede servirlo. Porque la Biblia es clara y muy específica en decir que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y Dios me enseñaba que es un problema de muchos en la iglesia y de esta congregación, de que todavía estamos peleando por cuestiones de dinero. Y no se me espante mucho el decir de que habemos aquí muchos con riquezas. Pero sí el dinero está siendo un factor que nos está frenando para poder servir bien a Dios. Porque todavía de repente se nos pide hacer algo y hasta los pesos contamos. Decimos, no, no. A mí me dan hasta el último peso, porque yo tanto. Y se nos pide cooperar y todavía vamos a la cartera, vamos a las cuentas y decimos, no, eso está muy caro. Yo a eso no le entro, es mucho dinero. Y otros que por el contrario tienen problemas con el dinero, pero dicen, no, no, no me alcanza. No se puede. Pero ¿sabes una cosa? Ese tipo de cuestiones que nos frenan, nos detienen para poder servir bien al Señor. Porque nadie puede servir a Dios teniendo problemas con el dinero o con cuestiones de riquezas, sean muchas o sean pocas. ¿Amén? ¿Se va entendiendo o me regreso? Y la Biblia lo confirma en otros pasajes, no es algo que el hermano Iván se le haya ocurrido. Porque en Marcos 10, que no, nomás quiero citar la cita, pero no vamos a ir para allá. La Biblia narra de un encuentro de un joven rico con nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia que él va por el camino Jesús y se le acerca a esta persona y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, después de un diálogo corto con él, Jesús le dice, bueno, los mandamientos conoces, honrarás a tu padre y a tu madre, shalala, le cuenta todos los mandamientos y emocionado dice, todo eso he cumplido desde mi juventud. Y entonces Jesús, dice la Biblia que lo ama y le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces ve y sígueme. Y entonces la Biblia narra que el joven, ¿qué hizo? Se entristeció y se fue. Y no pudo servir a Jesús. Y no lo pudo seguir. Porque seguía teniendo un problema con el dinero. ¿Con qué tuvo el problema? Y todavía muchos de nosotros tenemos problemas con cuestiones monetarias, hermano. Todavía. Todavía somos de los que a veces nos falla la fe. Yo sé que somos humanos, hermano. Yo sé que estamos creciendo en esto. Pero hoy te vengo a decir que si queremos ser una gente que sirva bien a Dios, tenemos que tener cuidado que las cuestiones monetarias no sean un estorbo. Ni porque son muchas y no nos podemos despojar, no sabemos compartir, ni porque son tan pocas que creemos que no nos va a alcanzar y servir a Dios nos va a dejar más pobres de lo que ya estamos. Porque yo te pregunto, ¿esa afirmación es cierta? ¿O por qué a veces cuando no salen las cuentas y no alcanza el dinero nos cuesta trabajo servir a Dios? Porque todavía nos cuesta trabajo creer en las promesas que Él tiene para nosotros en cuestiones de dinero. De tal forma que preferimos mejor no soltar el dinero, no vaya a ser que no se cumplan. ¿Y si no? Yo sé que todos, y aquí el pastor nos ha enseñado que debemos ser responsables con el dinero. Y esa cuestión no la estoy poniendo en tela de juicio. Esa parte sigue ahí y sigue siendo parte de la vida cristiana. Pero hay otra parte en la que yo sé que estoy hablando con la gente correcta cuando les digo que hay una parte que tú sabes que estás batallando. Porque si no, el Espíritu Santo no me hubiera dado este mensaje. Y es cuestión de esta congregación y de muchas congregaciones, hermano. Pero déjame platicarte algo. Hay muchos siervos de Dios, muchos siervos de Dios que podríamos llamar, fueron de gran renombre, que Dios tuvo que trabajar con la parte monetaria en algún momento. Y hace poco escuchábamos la aplicación del hermano Marcos Witt. ¿Cuántos conocen a Marcos Witt? Y muchos lo critican en estas alturas de su ministerio porque ahorita no tiene ningún problema financiero, ¿eh? Ahorita está en una posición muy cómoda. Pero él platicaba que cuando andaba en sus giras, pues de repente ellos tenían que poner dinero de su propia bolsa. Y narra un testimonio en el que dice el hermano Marcos, perdón, que en algún momento logró comprarse un carro de agencia y lo sacó a crédito. Y que estaba muy contento en su carrito cuando el Espíritu Santo le habló y dijo, ese carro vas y se lo regalas a tal pastor. Y entonces el hermano Marcos se quedó así como que, y ese, si te reprendo, ese no fue el Señor, ese debe haber sido el diablo. Pero para no extenderme mucho, él fue y regaló su carro como el Espíritu Santo le mandó. Y después en otra ocasión pudo hacerse de otro carro, ¿y qué crees? Que el Espíritu Santo le volvió a pedir que fuera y lo regalara a otro pastor. Y no dice en su predicación cuántos regaló, pero dice que regaló varios. Antes de que tuviera ahora la bendición que ahora él tiene. Pero él platica que él estaba Dios trabajando con su parte monetaria. Yo he escuchado testimonios como el hermano Cash Luna, que es muy popular o muy conocido en el ámbito secular y en el ámbito cristiano, que ahora anda con sus campañas de sanidad. Y para hacer su primera campaña de sanidad, Dios le pidió que él invirtiera y tuvo que vender su propia casa para poder financiar la primera campaña de Noches de Gloria, que ahora son tan famosas. Y de repente la gente es muy dada a criticar a estos siervos de Dios, pero nadie se ha puesto a preguntarles ni a investigar cómo es que llegaron a ese nivel de bendición. Pero te puedo yo asegurar que todos ellos no tienen problemas con el dinero. Me gusta mucho el testimonio de otro hermano de gran renombre, se llama Dante Gebel. ¿Han escuchado de él? Estuvo haciendo por muchos años un evento en un estadio de River Plate que se llama el Superclásico, que se llama, ¿no? Pero él narra que iba a pedir las rentas de los estadios y decía, yo vengo a rentar este estadio, no tengo dinero. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se atreverían a pararse a un lugar y decir, yo vengo a rentar el estadio Azteca, pero no tengo dinero? Y todos los hizo, ¿eh? Y todos los hizo. De hecho, me gusta su testimonio también porque dice el señor que, bueno, dice Dante Gebel que Dios le dijo que le iba a dar los oídos de todos los jóvenes de Argentina, o de la juventud de Argentina. Y que entonces él pensó y fue a una estación de radio y dijo, yo vengo por un espacio en el radio, pero ¿qué crees? No tengo dinero. Y le dieron un espacio así, sin dinero. Pero es que la realidad, hermano, es que tenemos un Dios que no tiene problema con el dinero. Nuestro pastor nos ha enseñado que los recursos monetarios o el dinero, por mucho que tengamos, tienen un límite. Y ese límite te limita. A final de cuentas es un límite, pero tenemos un Dios ilimitado. Y si vamos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos y que se nos ha dicho muchas veces que es muy grande, hermano, ¿qué crees? Se requieren muchos recursos. Y aparte monetaria no nos puede frenar. Porque si pensamos en las grandes cosas que Dios quiere hacer, qué padre se escuche. Qué padre es decir este lugar lleno, 2, 3 servicios, no lo sé, equipo de primera calidad, un edificio más grande, un auditorio muy grande de no sé cuántas personas. Eso suena padrísimo. Pero cuando hagas la cuenta de cuánto cuesta construir un lugar así de grande, cuánto cuesta un terreno de ese tamaño, cuánto cuesta administrar un edificio con tanta gente, los servicios de luz, los servicios de agua, de infraestructura, por mantener una infraestructura así, ya no suena tan alcanzable. Eso si lo vemos con problemas de dinero. Porque si lo vemos con los ojos de la fe, ¿qué hay imposible para Dios? A ver, ¿qué es imposible para Dios? Hasta cuando les pregunto se escuchan pocas voces. Porque siempre hablar de cuestiones de dinero acá arriba es difícil, hermano. Y es difícil creerla en un país en el que estamos acostumbrados a las devaluaciones y las crisis. Pero en las devaluaciones y en las crisis tenemos un Dios que prometió que sus hijos iban a florecer. Y tenemos que tomar esa palabra y abrazarla, hermano. Porque Dios quiere que nos sacudamos hoy de nuestro corazón problemas con el dinero, limitantes que nos hayamos puesto con el dinero, asuntos que nos frenen, hermano. A mí a veces me sorprende ver cómo hay gente que cuentas le hace al Señor hasta el último centavo. Digo, no puede ser, el día que le hagamos cuentas a Dios, le debemos la vida, le debemos la salvación, le debemos la familia. ¿Y eso cómo se lo pagamos? Y Dios no tiene ningún problema en bendecirnos, hermano. Ningún problema tienes en bendecirlo. Ahí mismo en Marcos 10, más abajo, cuando el joven se va, la Biblia dice que Dios declara y dice qué difícil es que un rico o alguien que tiene mucho dinero y que confía en su dinero pueda entrar en el reino de los cielos. Y lo vuelve a decir otra vez, les digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que alguien que confía en el dinero entre en el reino de los cielos. Por eso es importante quitarnos de nuestras mentes y de nuestros corazones cualquier limitante que el dinero nos pueda poner, sea para bien, sea para mal, sea mucho, sea poco. Yo creo que cuando aceptamos a Jesús deberían hacernos una declaración así como cuando nos casamos. Y cuando nos casamos no tenemos problemas en prometerle a la mujer o al hombre, te voy a ser fiel y te voy a hacer bien y te voy a amar en las buenas y en las malas, en lo mucho y en lo poco. Y qué fácil lo decimos. Pero la verdad es que muchos matrimonios lo cumplen. Pero cuando venimos a las plantas del Señor y nos hacemos uno con Él, no siempre es así. Y nos gusta escuchar palabras de bendición, y nos gusta escuchar que Dios nos va a bendecir, y nos gusta escuchar que nada nos faltará. Pero difícilmente nos gusta escuchar a veces que tenemos que romper todas las cuestiones monetarias y que a Dios a veces se agrada de nuestras ofrendas. Ya cuando Dios nos pide o cuando Dios habla de dinero, ya no nos gusta tanto. Nos gusta del sentido de Dios para allá, pero no nos gusta tanto de allá para Dios. Ay, están bien callados. Muy, muy callados. Hubo una mujer viuda que fue a echar una vez ofrenda. Y tú te sabes el pasaje. Porque Jesús estaba sentado ahí junto al ofrendero. Haz de cuenta que él era el que estaba sosteniendo aquí el ofrendero, viendo cuándo echaba. Y cuando la viuda echó ese dinero, se sorprendió. Y yo te pregunto, ¿esa mujer se habrá quedado sin sustento? No se quedó sin sustento, eso te lo puedo asegurar. Ah, me desvié. Ahí mismo en Marcos 10, más abajo, le dice Pedro a Jesús, oye, nosotros hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dice, muy bien, todo aquel que haya dejado padre, hermana, hermano, hijos, por mi causa, no se quedará sin recompensa y le va a ser devuelto 100 veces más en esta vida, y en la vida postrera tendrá la vida eterna. Esa promesa está buena. ¿Cuánto quisieran tener 100 veces más de lo que ahorita tienen? ¿Sí? Pues hay que dejarlo. Porque qué padre es escuchar que Dios nos puede bendecir 100 veces más con un requisito. Primero lo dejas. Porque digo, todo aquel que haya dejado. Y los discípulos lo habían dejado todo por él, ¿sí o no? Y la seguían. Y Jesús fue claro y dijo, todo aquel que deje padre, madre, todo por mi causa, le será pagado 100 veces más. Con 100 veces más de lo que tienes, ¿te alcanzará para vivir? ¿Vivirás bien o vivirás mal? Ah, muy bien, pero tenemos que aprender a entregarle al Señor lo que es suyo. Tenemos que aprender a servir a Dios también con nuestras finanzas. ¿Cuánto costará hacer una campaña como la que hicimos? No sé, al final, número cerrado. ¿Qué te gusta? ¿50,000 pesos? Menos. ¿Cuánto se requerirá para hacer una campaña para unas 20,000 personas? 5,000. Vámonos a 5,000, que es más bíblico. Bueno, es que Jesús se alimentó a 5,000. Y con comida, así como Jesús. ¿Será más caro? Y la pregunta es si habrá aquí gente que esté dispuesta a decirle al Señor, Señor, yo coopero. La Biblia narra en Hechos que cuando los discípulos tenían todo en común y la gente se acercaba, la gente iba y vendía sus propias casas. Y iba y traía el dinero a los pies de los discípulos, ¿sí o no? Yo te pregunto, esa iglesia primitiva, como se le dice, que soy re feo. Bueno, la primera iglesia que hubo, poderosa, llena de poder, de gracia, donde se salvaban de a miles, ¿tenía problemas con el dinero? ¿Serían desprendidos? ¿Qué pasaría aquí, hermano? Así como una vez dijo el pastor, porque el Señor me lo preguntó a mí primero, si hoy el Señor nos pidiera nuestra casa, ¿cuántos estarían dispuestos a darlas, hermano? Ah, pues hoy tenemos que orar para que el Señor nos quite de nuestro corazón todo problema que tengamos, porque viene una obra grande, hermano. Pero todo aquel que aprende a ser desprendido con Dios, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, hermano. Él prometió estar con nosotros. Él prometió que no nos iba a faltar. Él prometió darnos 100 veces más de lo que pudiéramos dar para Él. Él no se queda con nada, hermano. Pero tenemos que aprender a darlo. Tenemos que aprender a desprendernos de todo apego al dinero, hermano. Porque hay mucha gente que ni siquiera es la cantidad que tiene, sino es un apego al dinero el que tiene. ¿Te acuerdas la historia de la parábola de aquel siervo que su amo le perdonó una deuda grande? Y cuando él sale libre, él no puede perdonar al otro una puerta chica porque tenía una deuda, tenía un apego al dinero. Y hoy es necesario que nosotros salgamos de aquí sin ningún apego al dinero. Porque todo aquel que quiere servir a Dios no puede servir a Dios bien si hay problemas con las riquezas. ¿Amén? ¿Amén? Y hay que empezar a examinar nuestras finanzas, hermano. Porque de entrada tenemos que aprender a ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Pero también cuando el Señor nos pida algo, más allá de nuestras fuerzas, ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Antes de que Salomón recibiera la visión en la que Dios se le aparece y le ofrece lo que quiera. Él hizo un sacrificio increíble de animales, hermano. Y qué padre es predicar cuando se te dice, oye, Dios se te puede aparecer y decirte, oye, ¿qué quieres que te haga? Y seguramente pocos de aquí pedirían sabiduría. Pero la realidad es que nadie te dice que para llegar a ese punto Salomón primero ofreció un chorro de bueyes. Miles. Como nunca jamás. Ni antes ni después hubo. Y yo te pregunto, ¿Salomón tendría problemas con la parte financiera? ¿Y sabes qué tan rico fue después? Ahora, no te estoy predicando un evangelio barato. No te estoy diciendo, pues tú da y Dios te va a dar. Te estoy diciendo que si tú quieres servir a Dios, tenemos que quitarnos los apegos al dinero. Y yo sé que aquí hay gente con apego al dinero. ¿Quién? Solo Dios sabe y el que lo tenga. Pero este mensaje no es en vano y no está lanzado al azar. El Señor fue claro conmigo al decir que hay gente aquí que tiene problemas con el dinero. Mateo 6, 31 a 33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Repite conmigo, comer, beber, vestir. No tenemos que tener problemas con eso, hermano. Porque la mayor parte de nuestro dinero se nos va en eso. Bueno, espero que sea en eso, porque se nos puede ir en otras cosas. Pero muchas veces tenemos problemas para vestirnos bien, tenemos problemas para comer bien, tenemos problemas para beber bien. Y Dios te dice, no te afanes por eso. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, sobre todo la bebida. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice. Mas buscad. A ver, ¿te lo sabes? No de Dios y su justicia y todas estas cosas. Ojo, vela el orden de las cosas. Buscad. Primeramente, ¿primero qué es? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Pero se va a añadir después. Primero tienes que buscar el reino de Dios. Y volvemos al punto inicial. Primero dejas todo. Primero buscas el reino de Dios. Y las demás cosas tenlas por segura que vendrán por añadidura y en abundancia. Amén. ¿Cuántos creen esta promesa de parte de Dios? Es que tenemos promesas buenas, hermano. Tenemos promesas de parte de Dios, pero es necesario que nosotros demos un paso de fe. Tenemos que dar el primer paso y tiene que ser de fe. Y tenemos que aprender que nuestras finanzas, como lo hemos dicho aquí, no dependen de este sistema. El día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y lo dejaste entrar y aceptaste ser su hijo y Él te adoptó como su hijo, pasaste a ser del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Donde ni la orina ni la polilla corrompen, dice la Biblia. Nuestros tesoros vienen de arriba. La parte financiera no tiene por qué angustiarnos, hermano. Y no estoy diciéndote que ya desfalques y gastes como quieras. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe debe estar sustentada en que Dios provee. Y recitamos y decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es necesario que lo vivamos. Y como alguna vez predicamos, la fe o las obras de fe son aquellas que demuestran con hechos que estás creyendo algo. Y si tú dices con fe que nada te faltará, es porque de verdad crees. ¿Que qué te va a faltar? Nada. A ver, di conmigo, nada. Nada, nada nos va a faltar. ¿Qué te está haciendo falta en casa? Habría que ver si no tenemos por ahí un problema. Porque la Biblia dice, nada te va a faltar. Y hoy es día en el que salgamos de este lugar creyendo que Dios es aquel proveedor y aquel pastor nuestro, Padre, que no le va a negar cosas buenas a sus hijos y que nada nos va a faltar. Y no solamente nada nos va a faltar, sino que de lo más delicado Dios nos va a dar. En aguas de reposo, pastos delicados, no cualquier pasto, pastos delicados. Amén. Yo sé que el tema no es sencillo de predicar y yo sé que es difícil a veces poner nuestra fe también en las cosas financieras. Pero repito el mensaje, hermano, porque es lo que Dios me mandó decir hoy. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y hoy es necesario, esta iglesia es necesario que su corazón sea mudado, sea transformado y aprendamos a poner la parte financiera en segundo lugar. Tenemos que aprender a ser gente que, como Israel, no tiene problema en ofrendar a su Dios. Cuando Moisés iba a construir el tabernáculo y va y le dice al pueblo: muy bien, vamos a construir el tabernáculo, está abierta aquí la casa de Dios para que traigan sus ofrendas. ¿Sabes cómo les fue? Yo sé que sí lo sabes. Tuvo que llegar un momento en el que los maestros de la obra dijeron: Moisés, dile a la gente que ya le pare, ya no tenemos dónde guardar tanta oro, tanta plata, tantas telas preciosas. Todo lo que ha traído el pueblo ya no cabe. Ya diles que le paren porque siguen trayendo. ¿Y sabes cómo está financieramente el pueblo judío? Pero es un pueblo que no tiene problemas con las finanzas para darle a Dios. Pero aquí de repente contamos la renta. Y cuando se cuenta la renta, se tiene que contar cuánto faltó. No cuánto sobró. Porque allá tenían que parar lo que sobró. Y aquí tenemos que ver cómo se completa. Y hay que preguntar al pastor. Hace tiempo que vengo orando, en lo particular, Dios me ha puesto a orar por las finanzas de las familias de este lugar. Y es una carga en mi corazón el escuchar: bueno, ahora juntó tanto. Bueno, ahora se juntó tanto. Y bendito sea Dios. Y Dios bendiga a las personas que completan, porque siempre se paga la renta completa. Pero a veces es triste ver que la iglesia no llega al punto que debiera llegar. Y tenemos que pasar ese punto, hermano. ¿Queremos que este lugar se llene? ¿Queremos más gente? ¿Se requerirán más sillas? Cada vez escuchan menos aménes. ¿Se requerirán más salones? ¿Se requerirá más dinero? ¿Y cuántos pueden decirle al Señor, Señor, heme aquí, también en la parte financiera? No es cuestión de cantidad, hermano. No es cuestión de cantidad. La ofrenda que echó la viuda al ofrendero, la Biblia fue muy clara y con todo propósito dejó la cantidad que echó. Dos blancas, que era un cuadrante. Y tú me dirás, ¿y eso qué es? Bueno, una blanca, un cuadrante, perdón, sería el equivalente a 15 minutos de trabajo. A los 15 minutos que llegamos tarde, por cierto, de trabajo. La unidad de medida, que es el denario, es el sueldo de un trabajador de un día. La blanca, encontré que eran 15 minutos. El equivalente, bueno, en tiempo, en fracciones a 15 minutos. El cuadrante, perdón, que serían las dos blancas, porque la blanca todavía vale menos. ¿Y se agradó Jesús? Por supuesto que se agradó Jesús. Más que de aquellos que estaban echando cantidades fuertes. ¿Cuánto valía el jarro de alabastro que derramó aquella mujer? Como 300 denarios. Eso era mucho más caro que dos blancas, ¿estás de acuerdo? Pero también se agradó Jesús. También se agradó Jesús. ¿El punto está en la cantidad? No. El punto está en quién es el Señor de tu corazón. ¿Quién es el Señor de tu corazón, hermano? ¿A quién le pides permiso para servir a quién? Porque muchos de nosotros le pedimos permiso al dinero para servir a Dios. Y si el dinero nos dice no, no, hermano, es que no puedo. Dios sabe. Aleluya. Dios sabe. Nadie puede servir a dos señores. Pero nadie puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Hemos visto, se nos ha enseñado de finanzas. Hemos visto aquí, hermanos, y hemos escuchado testimonios de gente que se atrevió a obedecer a Dios en las finanzas y que Dios lo ha bendecido. Y aquí ha habido testimonios de gente que dijo, Dios me dijo, echa tal billete y lo eché. Y hasta el otro día el Señor me bendijo a tanto. ¿O no, hermano? Y seguiremos viendo testimonios de esos, hermano. Pero es necesario que hoy le entreguemos a Dios lo que tengamos que entregar. Es necesario que hoy le rendamos a Dios nuestro corazón. Y que tenemos de nuestro corazón toda dependencia, aún del dinero. No lo podemos negar, hermano. Cuando el Espíritu Santo me daba otros pasajes y me explicaba, yo leía este pasaje y decía, wow, perdóname, Señor, porque a veces me detengo por dinero. Y tenemos un Dios ilimitado. Pero tenemos que aprender a vivirlo y a creerlo. ¿Quién de nosotros hoy se atrevería a ir al Estadio Azteca y decir, vengo a rentar el Estadio Azteca para un evento para mi Señor, pero no traigo dinero? Con la fe de que se lo van a dar. De esa fe que necesitamos aquí. Porque quien sí se atrevió a hacerlo, en el Estadio de River Plate, hizo un evento llenando el Estadio de River Plate con jóvenes, cuando rentó un estadio sin dinero. Y tenía su programa de radio en una estación que le dieron el espacio sin pagar un solo centavo. ¿Y sabes cuánto cuesta el tiempo en el radio y en la televisión? Pero ese es mi Señor. Ese es mi Señor. Y Dios quiere que hoy ministremos a las familias de esta casa y empecemos a orar por la gente que aún reconoce que tiene problemas. Dios hoy puede bendecirte. Hoy puede sacarte de ese estado en el que tú mismo dices, no me alcanza, no tengo, no puedo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y si lo que nos está deteniendo es dinero, no hay ningún problema para que hoy vengamos a las plantas de Dios, de Jesús, y le digamos, ayúdame con mi dinero, ayúdame con mis finanzas. ¿Por qué no rompemos hoy maldiciones en la economía? ¿Por qué no hoy le entregamos a Dios nuestras vidas? Y le entregamos a Dios nuestro corazón y decimos, Señor, enséñame a confiar en ti, aún en la parte monetaria, que hoy te quiero y yo te quiero servir como tú quieres que se te sirva. Hubo un hombre llamado Eliseo que cuando pasó Elías y le puso su manto en señal de que le dijera, vente, me vas a servir o vas a servir a Dios. Lo que fue y mató sus yuntas de bueyes y se les dé de comer a sus vecinos. Y sabes tú que las yuntas de bueyes era su trabajo. Tal vez no tuvo problemas en decir, esto se acabó, porque yo voy a servir a mi Señor. Yo no quiero nada que me ate al pasado. En algún momento Pedro, que era pescador, cuando ve que todo Jesús ya se acabó, ya se murió, y como que ya no pasa nada, bueno, regresó a pescar. Y Jesús fue a sacarlo de nuevo de la pesca y lo trajo a él. Pero el deseo fue capaz de decir, aquí se acabó. Ya no hay yuntas de bueyes donde regresar. Quemé las barcas. No hay ningún regreso. ¿Por qué no oramos por nuestras finanzas? Dios no tiene problemas en bendecirte, hermano. El que a veces tiene problemas somos nosotros. Dios no tiene problema en darte el sustento que tanto buscas, que tanto necesitas. Que te despreocupes de estar pensando en qué vestirás, en qué comerás, en qué beberás, para que le puedas servir. Él quiere gente que aquí esté trabajando sin estarse preocupando en cómo le va a ser después y ahora cómo le hago. Porque tenemos un Dios que conoce tus necesidades antes de que se las pidas. Y que si Él te llamó a servirle, es porque Él se va a encargar de ti también y de tu familia. Y que si Él te llamó aquí a servirle, Él no es un juez injusto que no pueda pagarte lo que es correcto. Y la paga de mi Señor no es cualquier paga, es una paga grande. Vamos a orar, hermano. Y vamos a ministrar hoy en contra de todo problema con el dinero. Vamos a romper maldiciones. Levanta tus manos y levanta tu voz, que el Espíritu Santo está hoy aquí y Él quiere hacer la transformación, hermano. Él quiere hacer hoy la transformación en nuestros corazones, que podamos aprender a decirle al dinero, tú estás para servir a mi Dios y tú me vas a ayudar a cumplir mi propósito y no me vas a limitar para que yo no pueda hacer las obras.